Este tira. Este es el del 4, se supone. Esto será el 4. Pone 2, 3, 4. Ahora probamos. No te preocupes, antes probamos. Hola, buenas, comenzamos un día más nuestro programa Gothic Lab. Esta vez con Jaime Ferrer, de Estilo Internacional. Y tenemos también a Yagüida, una bailarina de Tribal Dance, que va a hablar un poquito sobre este ambiente. larga para poder firmar una tregua con nuestras conciencias cuando no haya que luchar por el futuro que nos han robado cuando deje de estar. Se pierde la memoria, así estaremos. Bueno, estamos aquí y bueno, estaban ahí chocando como en cualquier bar. Y bueno, esta canción es estilo internacional, el final de la historia. Y bueno, que ahora charlaremos con Jaime y bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Bueno, se presenta como... ella sola. Sí, porque en estos temas del bereber soy un tanto neófito, así que casi mejor que digas tu nombre con la pronunciación correcta. Y... Vale. Bueno, me llamo Yahuida Benkerfalarrey, me llaman Yahuida, claro, para bailar, mi nombre artístico y real, claro. Y bueno, pues eso, vivo en Santander ahora, mi padre es bereber, por eso comencé a bailar danzas árabes y bereberes en Argelia. Y bueno, ya aquí en Santander he seguido con la danza, tanto con estilos occidentales como orientales, y luego con las fusiones, claro. Bueno, como ya he comentado antes, no soy muy experto en el tema ni del bereber, ni sinceramente tampoco de lo que es la danza tribal. Eso, bueno, es un hándicap a la hora de hacer preguntas muy en profundidad, pero al mismo tiempo... pues me dirijo a abordar esta presentación de esta entrevista desde el punto de vista, supongo que mayoritario, de mucha gente que ha visto que este tipo de danza se ha ganado bastante notoriedad, pero quizás no tenga muy claro en qué consiste. Tú, bueno, me has comentado que vienes de familia argelina, en concreto tu padre. ¿Había algún precedente de alguien en la familia que se hubiera dedicado a algún tipo de danza árabe o similar? Sí, bueno, en mi familia, tanto española como argelina, hay mucha tradición de bueno, musical y artística. Y bueno, en concreto la argelina, tengo varios tíos que son músicos profesionales, o eran, algunos ya han fallecido. Y mi tía Faisha era bailarina árabe, bailarina oriental, en un tiempo un poco difícil para las bailarinas orientales, en los años 60. Y bueno, pues eso, mi tío Mohamed era percusionista, muy bueno además. Mi tío Atman, cantante, músico del laúd, un gran experto además, también fallecido, pero bueno. Entonces, bueno, mi padre, aunque es ingeniero, es muy... muy musical, digamos, igual que mi madre. No sé, en mi casa hay mucho, se vive mucho la música y la danza. Bueno, pero aparte de, bueno, tener una sangre o unos antecedentes familiares que te condicionan a la hora de meterte en este mundillo, ¿algún artista que haya servido de referencia, que haya influido quizás en el estilo? Sí, claro. Muchas bailarinas, para mí mi favorita bailarina clásica egipcia es Tahia Carioca, una gran bailarina y sobre todo amante de la danza. Innovó mucho y bueno, hay otras también, como muy famosa Samia Gamal, Fifi Abdou también me gusta mucho. Pues son bailarinas clásicas egipcias de los años 40, 50, 60 también. Y después ya dentro de... eso es dentro de la danza, mal llamada danza del vientre, que en realidad es danza oriental, que quede claro. Y después ya dentro del tribal hay muchas otras bailarinas que son un gran referente para mí, como por supuesto Rachel Bryce, Zoe Jakes, no sé, las bailarinas de ATS también, de American Travel Style, Carolina Nericchio. O sea, hay muchas bailarinas que me liden, no sé. Hay tantas que no puedo... ¿Esto que está sonando de fondo a petición tuya, qué grupo es, qué canción? Es la canción Kundas de Shiva in Exile, un proyecto de Stefan Hertri, que era el cantante de Daxir, un grupo gótico alemán, y que es un proyecto musical muy bailado por las bailarinas tanto orientales como tribales. Un poco en consonancia con todo esto que estás comentando de danza oriental, de tribal y demás, ya hasta hace no mucho tiempo algunos de esos conceptos no eran muy conocidos. De hecho, yo recuerdo haber oído hablar pues de la danza sufí, yo creo que quizás más por el disco de Franco Battiato, aquello de pues de danza sufí, o aquello de la danza de los siete velos, un poco así sensual y demás. ¿Nos podrías hacer de una forma muy esquemática y resumida una diferenciación de los estilos que hay de danza oriental o árabe? O... Sí. Yo tengo cierta confusión con estas etiquetas. Claro, es que lo malo es también etiquetarlo. Pero claro, se necesita para poderlo diferenciar y saber lo que se está haciendo y de dónde viene, ¿no? Pero bueno, a ver, está el folclore magrebí, el folclore también, bueno, de cualquier país árabe o bereber. Está el folclore egipcio, que es muy rico además, en estilos, y además es muy antiguo. Luego está la danza oriental clásica, que viene un poco del folclore egipcio. Lo que pasa es que bueno, se adaptó a los escenarios a principios del siglo XX para los occidentales cuando iban a Egipto. Bueno, se quitó el vestido largo y se puso ya de moda el betla, que es el sujetador con el fajín, ¿no?, enseñando el ombligo, que eso no es tradicional. Lo que pasa es que ya ha pasado a formar parte de la tradición, claro, ya había muchos años. Después está, bueno, esta es la danza oriental, la danza del vientre se llama, y luego están pues muchos folclores de tanto desde la India hasta Marruecos, pasando por todos los países árabes del Golfo Pérsico. Es que es un folclore muy rico, ya te digo. Es lo de la India me ha sorprendido, pero bueno, viendo el nombre del grupo este de Silva, claro, pues tenía algo. Bueno, el nombre del grupo anterior, estos que están sonando ahora, supongo que ya habrá más gente que los conozcáis, son Death Can Dance, y es del último álbum que han editado, In Concert, doble, en directo. Y quien haya tenido oportunidad de verles, la diferencia entre lo que estáis lo que se puede escuchar en directo al disco en estudio es apenas mínima. Dejan a cualquier otro grupo en unos aficionados. Bueno, al final lo que se ha puesto más de moda o más en boga en los últimos tiempos, yo supongo que será una especie de fusión de todas estas cosas. Sí. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo que al final ha tenido más repercusión, o qué crees que, además, por ya que hablamos de ello, qué crees que es lo que ha llevado a que tenga más, que cada vez tenga más éxito, más aceptación, más gente que lo quiere practicar? Pues es que ahora hay dos vertientes muy, muy diferenciadas y muy claras, aunque te puedes dedicar a las dos, como es mi caso, que son las danzas orientales y el tribal, ¿no? El tribal es una evolución de las danzas orientales en Occidente, concretamente en Estados Unidos, en los años 60, 70, y bueno, y luego los 90 un gran salto también hubo. Nació de las danzas bereberes con orientales, con toques de danza hindú. Es algo, pues como su propio nombre indica, muy tribal, de hermandad entre mujeres. También hay hombres, claro, pero muchos menos. Entonces se baila improvisando y con unos códigos especiales para indicar los movimientos que se van a ejecutar, y se baila en grupo. Eso es el ATS, el American Tribal Style. Y luego ya a partir de los 90 se empezó a fusionar con otras danzas. Entonces ahora a mí me encanta el tribal porque es algo muy, muy innovador, muy moderno y muy abierto. Puedes fusionarlo con lo que quieras, claro. Hasta cierto punto hay que hacerlo bien, hay que conocer también la otra danza que estás ejecutando, ¿no? Si la quieres fusionar, no lo puedes hacer con cualquier cosa, pero se puede fusionar con lo que sea, con danza hindú, danzas hindúes, bueno, que hay muchas, con flamenco, con hip hop, muchísimo, con dubstep, y en concreto, claro, el tribal gótico, que es lo que más me gusta a mí, lo que más me tira, claro. Bueno, esto es una mezcla de estilos de lo más variada. Eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta, que es: ¿qué tipo de público suele normalmente asistir? ¿Con qué tipo de público tiene más éxito las propuestas de danza tribal? Depende de dónde me digas, claro. En España, en general, para otras bailarinas. Gente muy aficionada a la danza. A la danza y también a este estilo, hasta un poco a la ideología que conlleva el rollo tribal, de hermandad y de unión. Pero bueno, en España es más bien para gente aficionada a la danza, más que, y luego ya, hombre, fuera de España, como pasa siempre en general, pues la gente un poco, el público está más abierto a ir a espectáculos de todo, claro, como en el teatro, como pasa con la música, como pasa con los musicales, y la danza pues no se salva, claro. En España es un poco difícil. Bueno, como la cabra siempre tira al monte, yo estoy más metido dentro de la movida musical gótica, oscura o siniestra, como se la quiera etiquetar. Y estamos, de hecho, escuchando ahora mismo a Trobar de Morte, Morgana, ¿no? Mi tema favorito, para mí de Trobar, me encanta que también lo bailo. Entiendo que habrá determinados ámbitos musicales donde tenga mayor interés, ¿no? Por esto, por ejemplo, dentro del gótico. De hecho, la cantante de esta banda creo que lo practica, ¿no? Sí, y muy bien, además, baila muy bien. Mireia o Lady Morte. Sí, hola Mireia. Bueno, si nos está escuchando. Seguro. Te me has adelantado un poco en lo que inevitablemente iba a preguntar. Esto es muy típico. ¿Qué lugar crees que tiene España? Me ha sorprendido primero que comentaras que esto, o sea, creó en Estados Unidos. Yo, si a mí me hubieran preguntado dónde crees que se puede haber creado esto, Estados Unidos habría quedado muy en la cola de mi... Ya, sí. ¿En España qué lugar, ocuparía en cuanto a la repercusión de este tipo de baile? ¿Cómo andamos? Bueno, hacemos lo que podemos. Hay muy buenas bailarinas en España, bajo mi punto de vista. De hecho, esta noche asistiré a la gala de un festival, el Generation Tribal Festival, aquí en Madrid. Sala Galileo Galilei. Eso es, a las 8:30, no faltéis. Muy buenas bailarinas, para mí me gusta muchísimo. Para mí, bueno, me encanta, también por mi estilo. A mí me gusta mucho Idún, por ejemplo. Pero bueno, en todas las provincias hay alguna buena bailarina y un poco de movida, ¿no? Pero es difícil. En Barcelona también, el día, no me acuerdo cuándo, la semana del 16, habrá un gran festival, la primera edición. No me acuerdo el nombre, ¿vale? Bueno, un buen festival, el Tribal Art Festival, sí. En Barcelona, muy innovador además, habrá un laboratorio de danza en el que van a hacer unas clases especiales, unos talleres especiales, gente que viene de Estados Unidos, muy famosa, con gente española, de todo, de Eslovaquia, vamos, de muchas partes. Y yo, bueno, estaré ahí, pues, feliz. Hemos hablado de Madrid, el acto de esta noche, y ahora de Barcelona también, pues, focalizan todo este movimiento. Sí, pero bueno, también hay... a celebrar ahí, estas dos ciudades. Hombre, es que Madrid y Barcelona, quieras que no, pues hombre, claro. Pero no, también hay en el País Vasco, en Andalucía, en Canarias, en Cantabria, por ejemplo, se celebra el Anjanas Fest, por ejemplo, que es, llevan dos ediciones y este año ya la tercera en agosto, y yo tengo muchas ganas, pues también bailaré allí en el Open, y oye, pues con trabajo y con esfuerzo, las cosas salen, pero, hombre, falta mucho apoyo en España. Sí, te he escuchado hablar mucho de bailarinas, de alguna propuesta que va a haber, la primera ya esta misma noche, pero poco de cuanto a público, no te he oído hablar de muchas cosas. Malos tiempos para la lírica, oye, que no es solo en esto, es en todos los ámbitos artísticos. Estamos, para los gobernantes ahora mismo el arte son los toros y el fútbol, en eso hay más éxito. Bueno, yo quería hacer una pregunta, ahora que está en auge, por ejemplo, el tema de lo burlesque, el tema también de las películas de Bollywood, ¿cómo ha influenciado en eso? ¿Tú crees que puede eso cambiar un poco la escena de las bailarinas? Ya la ha cambiado, claro que sí. Lo que pasa es que sigue siendo difícil que haya público que se apueste por nosotras y que no se nos vea también como, o sea, que no se nos confunda con strippers o con bailarinas exóticas, esas cosas que siempre se dice. Esto es un tema serio, esto es un arte y queremos, claro, que además que se nos remunere, porque también, pues, que a veces parece que nos hacen un favor. Venga, baila aquí, solo falta que nos cobren, ¿no? O es que es benéfico. Pues, hombre, sí, me parece muy bien, pero esto es un trabajo y es un conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, muchos años, dinero también, claro, inversión en formación, en trajes, en viajes. Has hablado de una serie de movimientos musicales que se adaptan un poco a la danza tribal, pero ¿a ti cuál es el que más te interesa o más te influye, el que más te gusta practicar? ¿Lo de los que has citado o quizás otro que quieras, con el que quieras experimentar? Pues sí, me gusta eso, experimentar con las fusiones, con varios tipos de danza, porque claro, esto así es que nunca te aburres. Siempre puedes crear otro, no otro estilo, pero bueno, una fusión propia, inspirándote en danzas tradicionales, tanto hindúes como japonesas, chinas, también flamencas, claro, o líricas, hay tanto que incluso de bailes de salón, no sé, a mí personalmente de lo que nunca me canso y lo que siempre me inspira mucho es las danzas góticas, la fusión gótica. Es lo que a mí me tira, no puedo evitarlo. Entonces, además es que influye mucho la música con la que estás actuando. Si a ti te gusta mucho la música gótica o el metal o el rock o lo que quieras, disfrutarás más y te inspirará más esa música. Entonces, además hay tantos grupos, tantos proyectos de fusión musical, gótica con doom, con ambient, con oriental, con hindú, con toques, ¿no? Hay tanto abanico que a mí, sinceramente, no me cansa bailar tribal gótico. Es lo que más me gusta, pero claro, a ver, me encanta también, no sé, incluso con dubstep o con algo de electrónica, el tribal clásico, claro, la TS, luego ya, pues eso, las danzas orientales clásicas, es que es todo un mundo, nunca dejaré de aprender y de sorprenderme también de las nuevas fusiones y de los saltos que pegan, ¿no? Los cambios que hay. Nunca te aburres. Bueno, y lo que también quería preguntarte es, ¿qué es importante? ¿Es normalmente esas actividades suelen ser más técnicas, que se pasan los movimientos y luego está otro que bailar los movimientos? Esa es la eterna pregunta, ¿no? Yo creo que cada bailarina tiene sus puntos fuertes, algunas son muy técnicas y a lo mejor no expresan tanto como otras que a lo mejor no son tan técnicas, pero luego es que hay otras que apuestan por las dos tendencias, digamos, ¿no? Es importante, yo creo, un equilibrio, pues como si eres músico, si eres guitarrista, por ejemplo, no puedes, digo guitarrista porque a mí antes tocaba la guitarra y bueno, eso es de lo que puedo hablar, ¿no? Si eres muy técnico, pues muy bien, haces unos arpegios de muerte, pero si no expresas, si no haces un bending que te llegue al alma, pues hombre, y luego al revés también, si sientes mucho, pero no tienes nada de técnica, si no practicas, pues luego hay bailarinas que es que son unas máquinas en las dos maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo qué sé, vuelvo a nombrar a Idun, es muy expresiva y a mí me hizo llorar una vez que la vi bailar, de verdad, y era como un poco síndrome de Stendhal, y pero luego tiene una técnica impresionante, o sea que yo apuesto más, eso, por un equilibrio, pero si tengo que elegir, la expresión, porque la danza es un arte, es una forma de comunicación, no son matemáticas, aunque también es importante practicar y claro, el control, por supuesto. Bueno, me vas a permitir hacer un comentario aparte. El tema que escuchábamos antes, creo que era Caravan, Reiki o Rakui and the Caveman, no sé cómo decirlo de la manera más correcta. ¿Y esto que está sonando ahora, Oscar? Sí, pasa, güey. Bueno. Ah, bueno. Turcos por ahí. Anda también, a Jaime, cosa. Queríamos preguntarle cómo fue la experiencia de la RN. Bueno, para comenzar, para mezclar los dibujos. Una técnica para dos chicos super humildes que están triunfando ahora muchísimo en Europa, que en su país no han podido expresar su música porque no les han dejado, ellos no lo contaban. y ahora mismo están triunfando por todo el mundo y eran súper humildes y muy buena gente y lo hacían muy bien. Y bueno, continuando con eso, bueno, la próxima actuación que tenéis aquí en Madrid es también teloneando a Chameleon Boss. Bueno, ¿cómo lo planteáis? Otra vez, bueno, vosotros tenéis bastante suerte en los grupos que teloneáis y bueno. Sí, sí, nos llegó el ofrecimiento de una promotora de Barcelona. Se puso en contacto con nosotros y vamos, creo que tardamos unos 2 segundos en decirles que sí. Y cuando me dijeron, ¿queréis telonear a The Chameleon Boss? Y dije, bueno, es acojonante. Sí, sí, sí, por supuesto. Es verdad que quizás las circunstancias del concierto pues, no son las más beneficiosas para ningún grupo como telonero, pero ahora en la música aquí en España pues hay que tragar con muchas historias, entonces pues, dijimos que sí. Si fuera a lo mejor otro grupo inglés que no fuera en Chameleon, pues hubiéramos dicho que no, pero en este caso sí. Bueno, siguiendo con las preguntas, bueno, como hemos comentado antes, cuesta, ¿no?, que tu trabajo también sea gratificado, que te paguen. No, al final parece que en el fondo para los grupos, como para los artistas, parece que encima encima que actúas y trabajas, tienes que hacerlo gratis y encima tienes que estar contento, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, ya es que lo que nos faltaba es que tengamos que pagar para tocar el grupo, pero bueno. No sé. El concepto es que la gente se cree que el músico lo hace como hobby, como un divertimento, y la música lleva mucho trabajo detrás y merece ser remunerado. Que te paguen bien, y aquí en España cada vez es peor, y sobre todo en una ciudad como Madrid. Y bueno, también comentando un poco así de la cuestión del dinero y todo esto, bueno, vuestra discográfica al final, bueno, os ha casi obligado a sacar un vinilo, el disco. Bueno, no, ha sido muy bonito sacarlo en vinilo, lo que ocurre es que la distribución ahora mismo del CD, del formato CD, pues está muy complicado. Las tiendas de discos no venden CDs prácticamente, entonces el formato vinilo pues sí que está enfocado más a un público coleccionista y ahí pues sí que se venden bastantes discos. Entonces, nuestro nuevo disco que sale la semana que viene, pues sale en un formato de coleccionista que es vinilo más CD, un formato precioso. Y sí, la discográfica pues no es que nos obligara, ¿no? Pues nos lo propuso y a nosotros nos encantó. Bueno, también te quería comentar, bueno, ¿cómo ves tu faceta desde DJ todos los jueves en el Grid? Es para que no lo conozcas, un bar que bueno está cerca de está en el barrio de Chueca y bueno, de los un bar que lleva ¿cuántos años? Pues desde el año 83-84, cambió muchísimos años. Lo que ocurre es que siempre ha sido un bar muy enfocado a la música alternativa, desde la música gótica, siniestra y también la música rockabilly, psicobilly, y últimamente pues por circunstancias pues ha tenido que dar un paso más hacia la comercialidad. Entonces yo pincho los jueves e intento mantener un poco la esencia de los primeros años del Gris, poniendo música post-punk revival, indie rock, techno pop, música de los 80, de los 90. Y bueno, la verdad es que me gustaría que la gente se interesara más por este tipo de música. Cada vez la verdad es que vamos a peor. Y no quiero tener aquí un discurso derrotista ni nada de esto, ¿no? Pero sí, no podemos estar contentos, ¿no? Bueno, pero no vas a quedar con eso. Por ejemplo, coméntame un poco que lo que ha pasado un poco en México y bueno, que a lo mejor pueden salir gira. Sí, sí. No toda la escena es todo triste ni todo va decayendo. Lo que ocurre con las tecnologías modernas, con internet, es que te hacen llegar a sitios que antes no podías llegar. Entonces nosotros, por ejemplo, pues estamos teniendo mayor difusión en países como México, Colombia, Venezuela, que prácticamente aquí en España. Nadie es profeta en su tierra. Entonces, pues sí, tenemos ofertas de promotoras de México. Lo que ocurre es que todavía no es el momento para salir a tocar allí, pero vamos, esperamos que en un futuro pues podamos ir a tocar allí, porque estamos teniendo una muy buena acogida en estos países. Y bueno, también me comentaste que, por ejemplo, las primeras críticas del disco, por ejemplo, vinieron de México, ¿no? Sí. Siempre se han interesado por nuestra música más desde Hispanoamérica que desde España. Entonces sí, ¿no? Hemos tenido casi más entrevistas y más críticas en Sudamérica que aquí en España. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. No podemos hacer nada y además estamos encantados. Y bueno, comentando cómo fue la grabación de este segundo LP, ¿fue complicado? ¿También fue complicado también que se pudiera grabar para hacerlo en vinilo? ¿O? No, bueno, hay que cuidar un poco más el sonido, pero a nivel de postproducción, o sea, a nivel de masterización del disco. Pero la grabación del disco fue muy bien porque lo llevamos muy trabajado, muy, muy trabajado. Entonces, no, fue un disco que se grabó bastante rápido. Pero porque llevaba un trabajo anterior de preparación de las canciones muy, muy, muy grande. Y estamos bastante contentos con el resultado, vamos, muy contentos. Más que con el primer disco, que nos gustó mucho, pero este segundo disco, la verdad es que tanto a nivel de sonido como de composición, es un disco mucho más abierto, más atmosférico también. Para un público potencial mayor que el primer disco, que quizás era un poquito más cerrado en el sonido, más post-punk, más oscuro. Este disco yo creo que es más abierto. Estamos muy contentos. ¿Podrías concretar un poquito más a qué te refieres con más abierto? ¿Qué tipo de estilos crees que tocáis? ¿En qué sonidos os movéis? Sí, el primer disco era más lineal. Trabajaba más en un sonido más post-punk de los 80, pero hecho ahora, en los años 2000. En cambio, este segundo disco tiene más matices, es más abierto. Aparte del post-punk, que sigue estando ahí, es un disco que tiene canciones más atmosféricas, canciones que rozan el pop, canciones... es un disco más luminoso, no es tan lineal como el primer disco. Aunque, por supuesto, la base del post-punk para nosotros es intocable y ahí sí. Entiendo que el paso dado es una evolución, entonces, en el sonido del grupo. Sí, es una evolución. No sabemos hacia dónde nos va a llevar esto, pero sí, es una evolución. Es una evolución más quizás a lo que en los años 90 se llamaba el indie rock, que ahora mismo el término indie aquí en España está totalmente prostituido, porque ya no... El indie se ha convertido en una etiqueta, y el indie era una definición de bandas independientes que no estaban atadas a grandes casas discográficas comerciales. Y ahora mismo el indie en España pues se ha convertido en una etiqueta que de grupos que son todos más o menos iguales, que en cuanto que pisan un pedal y meten una distorsión en una guitarra, ya la gente se asusta. Esto no es indie. ¿Cómo que no es indie? Claro que es indie. Y hay grupos de punk que son indies, y hay grupos de folk que son indies, y hay grupos de metal que son indies. Y en España la verdad es que se ha convertido en una etiqueta muy hipster y muy extraña, muy peculiar. Este es un tema verdaderamente interesante, sí. Lo de la cuestión esta de si tratas a un grupo como indie cuando están bajo contrato de una gran discográfica. Esto yo creo que también se ve a nivel internacional, y por ejemplo cuando han regresado los Pixies, han hecho estas giras con y sin Kindle, se habla un poco del todo por la pasta y demás, pero aquí en España yo lo que observo es que dentro del circuito llamado indie o así, hay dos cosas. Una, yo creo que en consonancia de lo que comentas, que es el que se ascriben bastante a un sonido tipo Planetas, así, quizás son los que marcaron un poco la pauta. Sí, ahora se han suavizado todavía más. Y otra es que en casi todos los festivales tocan los... O sea, llegamos a... coges una revista de estas donde la orientación musical es esta, y vas pasando carteles de festivales y parece que es que están promocionando el mismo festival en 8 páginas distintas de la revista, porque son las mismas bandas, a lo mejor cambiadas de orden. Son las mismas bandas y sus copias. Sucedáneos, sí. Y con respeto muchísimo a toda persona que se sube encima de un escenario, yo le tengo muchísimo respeto. Pero es verdad que yo no sé, les pediría a los grupos que tengan un poquito más de personalidad, ¿no? Molaría más. ¿Qué cuenta a la hora de meterse a tocar en un grupo? ¿Qué cuenta más, la necesidad de llegar a mucho público o el querer aportar algo verdaderamente distinto? Algo personal. Lo ideal sería las dos. Combinar las dos cosas, exactamente. En nuestro caso, nosotros lo que hacemos nos gusta. Entonces vamos a seguir por este mismo camino. Y lo que queremos es llegar a la gente que sabemos el tipo de música que hacemos. Hay un público potencial en España que de nuestra música, yo estoy seguro que les va a gustar. Lo que pasa es que hay que llegar a ellos. Y no es fácil hoy en día. Bueno, no es nada fácil. Estamos ya metiéndonos en el tema, no sé si es que es gente del mundillo, de las radiofórmulas y la difícil que es acceder a los... que te metan en listas de este tipo si no es una discográfica que apuesta, y vamos a dejarlo en ese término, apuesta por esas bandas. Sí, nosotros trabajamos con una discográfica pues independiente, realmente independiente, con pocos medios, pero una discográfica con ya bastantes referencias. Lo que ocurre es que pues, la verdad es que le cuesta llegar al gran público. Todos los grupos de nuestra discográfica pues estamos todos en el mismo caso. Nos cuesta porque es muy cerrado ahora mismo, la radiofórmula está cerrada a un tipo de música muy, muy, muy, muy peculiar, que es lo que hablamos del indie, entre comillas, y el que se sale un poco de sus parámetros, pues lo tiene complicado. Te haría la misma pregunta que antes le hacía Tía Guida. Que es el qué tipo de público suele acudir a vuestros conciertos, porque estamos hablando un poco del indie, de también post-punk y demás. Yo recuerdo que, por ejemplo, antes a Joy Division apenas le conocía en España, o apenas se hablaba de él, y la última vez que hubo un concierto, ya no solo de ese palo, sino que lo ofreció el bajista de la banda, bueno, es bajista, digamos, porque la banda realmente dejó de existir, sí, hace ya mucho, sí, Peter sí, Hook, el 95% eran gente más o menos de esta movida indie y de siniestreo, digamos, o sea, de gente, seguidores de post-punk y demás, era anecdótica la presencia. Sí, sí. Pues a nosotros nos pasa una cosa curiosa. Para el público del mundo siniestro, somos indies. Y para los indies, somos un grupo oscuro. Entonces estamos ahí entre dos tierras, que la verdad es que hasta nos hace bastante gracia. Eso es estupendo. ¿Eh? No nos molesta, pero es cierto que para el público que es muy, muy, muy cerrado en la música oscura, pues nosotros pues, les sonamos a un grupo indie. Y para los indies somos como un grupo oscuro, es curioso. Entonces, nuestro público, bueno, pues podríamos decir que es un grupo, es un público bastante joven para la edad que, por ejemplo, nosotros tenemos. Es un público bastante joven y es un público oscuro. Por ejemplo, en Sudamérica nos sigue muchísima gente que están metidos en el rollo emo. Y todavía sigue esto. Sí, sí, sí. Y nos hizo bastante gracia, ¿no? Y gente súper joven, de 16, 17 años, que están en el rollo emo. Y nos siguen mucho y bueno, mola, está bien. Ay, educando. Ay, qué lástima que nos metemos otra vez en el tema este de hablar del panorama nacional y compararlo con otros. Un poco volviendo, porque ya has hablado un poco de cuando te han preguntado sobre la posibilidad de hacer gira por México. Nos ha comido mucho terreno estos países del otro lado del charco, ¿no? Yo creo que en los 80 cuando iba por ahí de expedición, bueno, no voy a dar grupos de estos de lo más hortero de los comienzos de los 80 españoles, no quiero citar, pero cualquiera que fuera allí le recibían como a Hernán Cortés, y ahora casi sucede al revés. Vienen de aquí y te comen, han comido la tostada, y después aquí apenas se conoce tampoco muchos grupos, tampoco tiene mucho éxito muchos grupos españoles, y son contados. Aquí en España no tienen éxito ni los grupos españoles ni los de fuera. En cambio, yo creo que en países como México o Venezuela, ahora mismo ellos están viviendo su propia movida. Lo que se llamó aquí en Madrid la movida madrileña, que bueno, que también está un poco endiosada el tema de la movida madrileña, pero bueno, existió. Pues ellos ahora mismo están viviendo esos momentos. Entonces, tienen muchas inquietudes musicales, es gente que quiere conocer nuevos grupos y que te siguen, te escuchan, y en cambio aquí lo llevamos muy mal. Esto exactamente es lo mismo que me ha comentado una banda, digamos, cercana al ámbito en el que vosotros os movéis. Voy a decirlo, son Carniceros del Norte. Sí, los conocemos. Que estuvieron girando por México. Les sucedía algo similar a vosotros, tenían más éxito allí. De hecho, el último disco lo han editado, lo han grabado allí. No me extraña. Ha salido allí, en México. Y me hablaban de eso, una especie de resurgimiento. Yo, ahí se mezcla una cosa en la que tampoco voy a entrar porque no conozco demasiado, pero creo que están con el mismo partido político, el PRI este, desde los tiempos de Pancho Villa, ¿no? Ha habido como un cambio social, como ocurrió aquí en España, y se ha creado una especie de movida y hay una vida, una vitalidad musical extraordinaria. Totalmente de acuerdo. Además, ahora mismo la música que se sale de los parámetros comerciales en esos países está de moda. ¡Qué envidia! Está de moda. En cambio, aquí en España, estamos completamente fuera de contexto. Grupos que no seguimos los parámetros comerciales. En cambio, allí están de moda. La verdad es que es maravilloso lo que están viviendo. Y nosotros estaríamos encantados de ir a tocar allí. Y veremos cuándo podemos hacerlo porque... Vamos, aquí por ejemplo no nos han propuesto hacer una gira, pero en México sí nos han propuesto ir allá a tocar. Es súper curioso. A ver cómo digo esto con el máximo respeto a los que lo practican. No hace pero... falta que resulta que uno que hace una... uno que tiene una propuesta musical alternativa tiene más visos de alcanzar cierta notoriedad, por lo menos que acuda público a verla en México, mientras que aquí es más fácil conseguirlo haciendo un ritmo latino facilón. O, bueno, todos estos cantantes de karaoke que se han visto arropados de un estrellato televisivo, sí, con grandes productoras. Los peces de piscifactoría, que los llamamos algunos músicos, a los triunfitos y esas cosas. Bueno, sí, toda esta gente de Operación Truño y demás, al final, pues, han copado bastante el panorama. Con unas buenas actitudes, supongo, que en cuanto a voz, pero pues, al fin y al cabo... marionetas en manos del productor que decide quién compone, qué componen, qué estilo, cuántos temas, cuándo, en qué gira, con qué formato, con qué títulos, y etc. Todo, con qué músicos de estudio o mercenarios, con qué... todo, vamos, qué te pones, cómo te tienes que mover. Vuelvo a decir lo de antes, yo respeto a todo el mundo que se suba encima de un escenario, hay que tener el respeto, pero... es muy efímero, además la carrera de ese tipo de artistas es súper efímera. Van a estar 3 años rompiendo la pana, pero luego se van a venir abajo rápidamente porque no tienen personalidad ninguna. Hoy había una feria del disco, una de las habituales, por la calle Atocha. Sí. Y sucede un poco la situaciones como esta, ves un poco la consecuencia de lo que estás comentando. O sea, a lo mejor tienes muchas posibilidades de encontrarte con discos de gente que en su momento pues tuvo una presencia más bien limitada en tiendas y no digamos en los medios de comunicación más mayoritarios, y sin embargo estos que fueron la repanocha o no aparecen o aparecen en la caja de 5 discos a 1 euro. Sí, vamos, ni en la metralleta encuentran los discos de esa gente. O sea, no lo tienen ni sus familiares. La metralleta se merecía alguno. No los encuentran. No voy a decir ningún nombre de ninguno en especial, pero tal cual, lo mismo, es algo completamente efímero. Pero, vamos a ver, ha sido número 1 en España Kiko Rivera. Y en libros la cosa anda parecido, Esteban, Ana Rosa, Belén Esteban. Entonces, pues, ¿qué esperamos? Y en cine, pues tienes a Torrente, el que ha batido todos los récords, y con gente pues del mundillo de la farándula, de lo más friki, haciendo cameos, y en ello reside todo el atractivo de esta entrega de películas, de esta serie Hay que tomárselo con un poco de sentido del humor, porque si no, de verdad, no sé qué íbamos a hacer la gente que nos dedicamos a la música o al arte en general aquí en España. Pero por eso hay que tomárselo con sentido del humor y seguir trabajando en lo que nos gusta. Triunfa lo mediocre y lo grotesco, ¿no? En muchas ocasiones, entonces. Sí, pero que la culpa no la tiene. Porque no se toma en serio, porque no se quiere profundizar en lo artístico, no sé. La culpa no la tiene el mediocre, ni el hortera, ni la tiene el que lo consume. Se fomenta poco si se quitan las clases de música, si se pone el IVA al 21% en determinadas actividades culturales, no es la mejor manera de crear un público que sea más propenso a recepcionar cualquier tipo de obra. Hace muchísimo daño, porque ahora mismo vas a una sala a tocar y aparte del alquiler, tener que pagar el alquiler de la sala, también tienes que pagar el IVA. Entonces, claro, dices, lo pones la entrada a lo mejor a 12 euros y te dice la gente, joder, qué cara es la entrada. Bueno, ya sí, pero es que entre el alquiler de la sala y lo poco que nos llevamos al grupo, lo que se pueda llevar a lo mejor la discográfica si organiza el concierto, tenemos que poner esos precios porque si no, es que tenemos que pagar para tocar. Mira, 12 euros... no quiero decir lo que he pagado por la entrada de los Rolling Stones, por si escucha a mi madre el programa, porque cuando voy a casa de mis padres no me dejan ni entrar. Me descargué el plano de precios y es completamente vergonzoso. No cabían los ceros, había que... Era casi 100 euros en el cuarto anfiteatro del Bernabéu. Que no vas a ver ni escuchar nada y vas a pagar 100 euros. En los aseos, yo creo que 100 euros ya ni en los aseos de la parte de atrás. Era bastante grotesco. El tema es, porque si pagas 100 euros para ver a Tom Waits en un teatro, pues está bien pagado, porque vas a ver a Tom Waits en un teatro. Pero pagar 100 euros para estar en el cuarto anfiteatro del Bernabéu... Para ver un trozo de la pantalla... Es grotesco. Pues creo que se vendieron en menos de un día las entradas, pues. No, yo creo que es que se vendieron en... Era el miércoles a las 10 de esta semana. Se vendieron en menos un día o menos dos o menos tal, porque ya estaban vendidas a las webs de reventa. Mayormente. Que se lo pasen bien y disfruten. Que yo voy, yo también. Hombre, vamos a ver. Deseemos que Keith Richards llegue vivo al menos al 26 de junio, que es el día siguiente. Yo decía una cosa, antes estaba pensando que qué cara es la entrada, 12 euros, pero luego... qué cara dicen, pero que luego se lo gastan, o sea, luego pueden gastarse 7 euros o más en una copa de garrafón. Entonces es que sí que el público es verdad que no valora, no tiende a acudir a este tipo de eventos. No, es un reflejo también todo esto de cómo está la sociedad actualmente. Totalmente. De lo poco profundo, de la poca trascendencia que tiene todo. Y vamos, es que yo, vamos, me corto las venas. De verdad, estamos aquí hablándolo. Oye, hay que tener humor, dices, pero no sé. El disco, pues es que no tengo dinero, es que no tengo pasta para comprarme el disco, pero luego van a la discoteca, la que sea, pagan 10 o 12 euros. O ropa, o... Y se toman una copa de veneno, ¿eh? Y es lo que vale a lo mejor comprarse un disco o pagar la entrada para un concierto. Entonces, bueno, tenemos dinero para lo que queremos. Un poco pienso eso yo. Yo introduciría otras circunstancias porque, bueno, como no es lo mismo una bebida, una ropa que una entrada, yo compararía quizás con lo que se paga, por ejemplo, para ir al fútbol. O sea, las entradas del fútbol, 60 euros, pues cualquier equipo de que esté en la cola de la clasificación de la liga y pues, detrás de la portería o así. O sea, depende para qué los precios... parecen aquí abusivos. Sí, pero es curioso lo del fútbol, porque luego ves los campos de la primera división española y es que la mayoría están medio vacíos. Es tristísimo. Ves la Premier League o la Liga Alemana, que los precios allí tienen sueldos mucho mayores que nosotros y los precios son muchísimo más asequibles, entonces claro, los estadios están petados. Yo no sé, a lo mejor es que el español es muy codicioso por naturaleza. Al español le han metido pan y circo y llámese fútbol y entonces pues eso es lo que está de moda, eso es lo que se fomenta, eso es lo que sale en las televisiones, de eso hablan los informativos un cuarto de hora todos los días y esto es lo que hay. Y quería hacerte, es que piqué mal la lengua una pregunta que al final no te hice, Yagüida, y se me pasó. Dime. ¿Qué importancia tienen todos los elementos estos que componen una actuación en cuanto a escenografía, música, decorados, vestuario, maquillaje? Todo esto hay que tenerlo en consideración. ¿Hay gente dedicada que haga este tipo de cosas? ¿Cómo lo abordáis? Pues lo abordamos haciéndolo todo nosotras. Todo. Bueno, esto es muy punk, ¿eh? Me gusta. General. Háztelo tú mismo. No, no, sí, háztelo tú mismo, pero porque no podemos de otra manera. Sí, sí. Obligatoriamente. Por quitarle patetismo a... Claro, eso es. En la música nos pasa exactamente sí, lo ¿no? mismo. Claro. Sí, sí. Vaya panorama. Nos autoproducimos los discos ya. Claro, pues nosotras lo que hacemos es, en general, hacernos nuestra ropa o también, bueno, amigas nos la hacen, pero vamos... Todo un poco autopromoción, autoedición de la música, auto todo. Vamos, incluso autodidactas en muchos estilos, en muchos temas, porque en España pues no hay... Bueno, depende, en Madrid, Barcelona, sí. Hay todo lo que quieras, ¿no? Casi, pero... claro, hay que, por todo hay que pagar. Además, y, o viajar, o... Lo que hacemos es... también, bueno, sobre lo que me decías, sobre el escenario, el vestuario y demás, hay algunas que apuestan más por su propio cuerpo, bailar y punto, y otras sí que apuestan un poco más por hacerlo de un estilo, de una forma más teatral. A mí me gusta mucho sumergirme en un ambiente como público, yo, sumergirme en un ambiente completo, tanto la estética como la música, como... Todo, si pudiera, hasta los olores, todo. O sea, a mí me gusta cuidarlo un poquito. Y tengo en la mente, pues, grandes, entre comillas, proyectos, ¿no? Pero eso, de momento son proyectos. Porque si tengo que invertir yo en un espectáculo, digamos, que luego a ver si es remunerado o no, que igual se queda en benéfico, pues claro. Chicos, yo espero, yo hago un llamamiento, no, en serio, apoyo a la música, a la danza, a todo tipo de arte y de expresión, que eso es lo que nos define como pueblo y como personas. Eso no puede caer, no podemos dejarlo caer por eso, por fútbol y el sálvame. Pero es que con toda la cultura árabe que se ha quedado aquí en la península... Es que lo primero que pensé cuando te he oído comentar que lo del tribal surgió en Estados Unidos, y aquí en España, si no surgió, al menos debería... No, es que es diferente. Pensaría que un país occidental más propenso para que esto tuviera éxito debería ser España. Pero qué negro me pintáis el panorama, tanto es que el músico siniestros. Como la bailarina. Y ya estoy tardando en preguntar... Joder, ese tenía que haberlo hecho mucho antes, habiendo un músico y una bailarina. ¿Cómo veis esto que, por ejemplo, hace gente como Faith and the Muse? Te lo iba a decir ahora mismo. En los conciertos, pues, solemos colaborar menos de lo que quisiera, ¿eh? Un espectáculo. Menos, hombre, hay algunos que te ven un poco como la gogó del grupo, y eso, pues tampoco, porque algunas sí que tienen gogós. Uy, entonces no. Pero sí que hay colaboraciones de algunos grupos, tanto de metal como de electrónica, como de etiquetas que no se pueden... Vamos, gente que no tiene etiqueta, que son fusiones y fusiones, que se colabora. Por eso me gusta en ese aspecto, bailar con música en directo es un lujo, tanto árabe como otros estilos, como una fusión. Entonces, a mí me gusta mucho colaborar con grupos, con músicos. Lo que pasa es, claro, el escenario tiene que tener su tamaño y, bueno, porque si no, en eso te conviertes, en la gogó, estática ahí que casi no se mueve. Pero sí, por ejemplo, sí, Faith and the Muse, hay muchos otros grupos, sobre todo oscurillos, que empiezan a llevar a bailarinas tanto orientales como tribales, y a mí me encantaría seguir. He citado antes a Carniceros por lo del tema de la gira en México, pero precisamente la última vez que les he visto en directo tenían a unos bailarines... que no estaban, como dices, no creo que indujeran al error de considerarles como gogos, porque de hecho participaban en cortes entre temas, no durante el tema en el fondo del escenario, sino que en determinados cortes era la actuación de ellos, el grupo no tocaba o se ponía algún fondo y demás. Era una participación verdaderamente importante, vamos a destacar. Y bueno, por lo menos os veo con algo, con algunos proyectos, porque tal como pintáis el panorama, que no hacéis más que describir la realidad, pues esto parece más oscuro y decadente que un programa de economía. Está la cosa. Así que, Óscar, ¿querías añadir? Sí, bueno, que ya se nos ha echado el tiempo encima. Y bueno, deciros que, bueno, si queréis ver en concierto a Estilo Internacional, están el 1 de mayo. En la sala, antigua sala Heineken, ¿no? Sí, la sala Arena, ahora Marco Aldani también. Sí. Ah, sí, sí. Qué vaciles ha habido con esto. Sí, sí. Y bueno, si queréis verlo pinchar, está todos los jueves en El Gris. En El Gris, en la calle San Marcos 29. Bueno, y a nuestra compañera, pues, ¿cuándo la podemos ver? Pues en Barcelona, el 18, me parece que voy a bailar por la noche en el Open Stage del Trebalar Festival. Eso es lo próximo que tengo, lo más cercano. Y luego, pues bueno, actuaciones sí que por Cantabria también. Y oye, donde me llaméis. Y bueno, os dejamos con CKS Zero, que bueno, que estarán en el Alfest en Inglaterra. Y bueno, ya también recomendaros que la próxima semana hablaremos de especial. Bueno, haremos un especial sobre festivales en Europa. Y bueno, miraremos un poco qué grupos tocan y qué no tocan. Y bueno, aquí os dejamos con Zeitgeist Zero.